Ahora que te marchaste, yo me tiré a los vicios. Ahora que te marchaste, yo me eché a perder. Porque dicen que el vicio es el peor de los males, y prefiero morirme a tener que olvidarte. Con un poco de suerte, y en mi última botella, espero en ella verte y saber en dónde estás. Para darte el último beso, y en esta mi botella, la vida entregar. Cuando ando tomando, no sé ni dónde ando. Cuando ando tomando, no sé ni dónde estoy. Mis amigos me dicen que yo en los pasos que ando son los que me llevan derechito a tu balcón. Ahora que te marchaste, yo me tiré a los vicios. Ahora que te marchaste, yo me eché a perder. Porque dicen que el vicio es el peor de los males, y prefiero morirme a tener que olvidarte. Con un poco de suerte, y en mi última botella, espero en ella verte y saber en dónde estás. Para darte el último beso, y en esta mi botella, la vida entregar. Cuando ando tomando, no sé ni dónde ando. Cuando ando tomando, no sé ni dónde estoy. Mis amigos me dicen que yo en los pasos que ando son los que me llevan derechito a tu balcón. Son los que me llevan derechito.